Todos los libros un libro. Un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Libros na estante ya no tem más tanta importancia. Do mucho que he lido, poco que sé. Muy buenas tardes, bienvenidos a Todos los libros un libro, en el que va a ser el último programa de este curso 2024-25, y yo creo que un programa idóneo, desde luego, y pueden escuchar además los podcasts que ya están colgados en la página web de la radio, porque es un programa idóneo para el verano, porque nos puede dar muy buenas ideas de lectura. Y en el verano, por definición, parece que hay más tiempo para todo. Y luego al final el tiempo se queda corto para todo, pero en principio es así, ¿no? Para poder disfrutar de buenos libros, de buena lectura. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí. Hay tiempo para todo. Yo soy un defensor de la organización. Si te organizas bien, hay tiempo para muchísimas más cosas. Perdemos mucho tiempo en... Y yo también, ¿eh? No me estoy poniendo aquí por encima de nadie. Perdemos mucho tiempo en cuestiones superfluas, en tonterías en realidad, ¿no? Bueno, yo tiendo a intentar, al menos, optimizar mi tiempo, entre otras muchas razones, por leer, ¿no? Porque hay muchas cosas que leer que me apetecen. Voy a hacer una pequeña coincidencia, una coincidencia que es una tontería, ¿no? Pero bueno, yo tengo una colaboración, dos en realidad, en un periódico local, Salamanca Radio Televisión al Día, todas las semanas. Una de ellas es de libros, presento un libro cada semana, confieso que a veces repito alguno de los que presento aquí, pero la sección, y es a lo que, por lo que viene a cuento, la sección se llama Tantos libros por leer. Y efectivamente ese es el mensaje, ¿no? ¿Cómo no intentar optimizar el tiempo cuando hay tantos buenos libros por leer, ¿no? Y sin Bueno, duda Pergeo, qué buenos... buena gente en Salamanca RTV al día. Yo creo que estamos creando aquí un pequeño grupo multimedia, porque no eres la primera persona que colabora Claro. en la radio y colabora también en Salamanca RTV al día. Estoy contando por lo menos tres personas y sois tres personas y tres fichajes estupendos. Así que qué bueno, ¿no? Qué bueno que Bueno, sí, la gente de aprovecho también Salamanca tenga la posibilidad de poder escuchar o de poder leer a personas como tú, Alberto, ¿no? Que demostráis que tenéis un gran talento y que os gusta la comunicación y que comunicáis, además, yo creo que cosas muy constructivas. Dicho esto, vamos empezamos. con el libro de Empezamos el con... último libro, que bueno, yo creo que llegas fuerte, ¿eh? Yo creo que llegas fuerte, Sí. intenso, intenso por lo menos. Sí, son tres libros, tantos libros por leer, tres hoy, que como bueno, una entradilla que tú hacías, ¿no? Encajan perfectamente en esta perspectiva de semanas más o menos libres y con tiempo, por lo tanto, disponible para la lectura, ¿no? Es una trilogía, son casi 1000 páginas, que quizá en otros momentos del año sea más difícil encararla, mientras que ahora sí que, bueno, estas larguísimas jornadas estivales y sobre todo de ocio, puedan permitir adentrarnos en un proyecto literario espléndido, del que yo ya había dado cuenta aquí, no exactamente de estos libros, sino de otros de su autor, ya hace tiempo, ¿no? Porque aparte de la cercanía al verano y la idoneidad de libros extensos y de calidad, por supuesto, para estos días, hay otra razón de oportunidad que hace que traiga hoy aquí una vez más a Cormac McCarthy, que es que bueno, estamos en el segundo, ha sido hace nada, el segundo aniversario, el 13 de junio, el segundo aniversario de su muerte, el 13 de junio de 2023. Ya ha aparecido varias veces en nuestro espacio un escritor que me gusta mucho, y ya entonces, el año pasado, cuando se cumplió el primer aniversario, prometí que en emisiones posteriores, y las he ido postergando para que coincidiera también con el segundo aniversario, iba a traer la que quizá es la más popular, yo creo que sí, de sus obras y una de las mejores desde mi punto de vista, ¿no? Yo había hablado aquí antes de La carretera y de No es país para viejos en una primera emisión, que presenté los dos libros, ambos con traslación cinematográfica. También uno de los tres de hoy ha sido objeto de versión en la gran pantalla. Como en general bastantes de las obras del propio McCarthy. Y luego el año pasado traje quizá la que es más importante probablemente de sus obras, ¿no? La más dura también, la más representativa muy probablemente, Meridiano de sangre, ¿no? Tres, La carretera, No es país para viejos y Meridiano de sangre, tres obras mayores en cualquier caso, no sé si el ranking nos permite situarlas más arriba o más abajo, pero tres obras mayores de su literatura, ¿no? Hoy traigo la trilogía de La frontera, que como digo es probablemente la más popular. Son tres novelas, Todos los hermosos caballos, del año 92, originariamente, en la frontera del año 94, y para quienes nos sigan en YouTube, la estoy mostrando, las estoy mostrando en unas ediciones que hoy no se encuentran, luego hablaremos de ello. Y por último, la tercera del año 98, Ciudades de la Llanura. La primera de las tres, Todos los hermosos caballos, fue objeto de una, como digo, una recreación cinematográfica en el año 2000, con Matt Damon, el personaje principal, y Penélope Cruz, en un secundario importante. Luego hablaremos también de la película. Y los tres, como acabo de mostrar, yo los leí en las ediciones del año 99, aparecieron las tres, en el 99 en la editorial Debate, inencontrables. Hoy día, pero sí que han sido. Debate lo ha comprado, es uno de estos sellos, no, bueno, no tan pequeño, comprados por los dos grandes grupos editoriales, en este caso Penguin Random House, y es Penguin la que ha el sello que ha vuelto a reeditar, y además profusamente, porque se ha vendido muy bien, se han vendido muy bien los tres libros, ¿no? De manera que estas portadas que acabo de mostrar en YouTube, pues no van a encontrar a los interesados en leer el libro, sino que van a encontrar otras ediciones que, por otro lado, mantienen un aspecto fundamental, ¿no? Que es la traducción de Luis Murillo Fort, que colabora habitualmente con Penguin, ha colaborado anteriormente, es un traductor de reconocido prestigio y al que se le presupone un esfuerzo extraordinario, porque uno de los rasgos dominantes de la literatura de Cormac McCarthy es que hay un cierto grado de dificultad, una peculiaridad a la hora de escribir, recursos incluso gramaticales, sintácticos, un poco distintos a los convencionales, que muy probablemente han supuesto un léxico, como luego hablaremos, un léxico muy preciso, muy rico, que han supuesto casi seguro una dificultad grande para el traductor, ¿no? Cormac McCarthy había nacido en el 33, en Rhode Island, un Rhode Island muy alejado, paradójicamente, del territorio en el que se Claro, desenvuelven sus. porque es que eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es el motivo, ¿no? De que Cormac McCarthy siempre sitúe sus novelas, ¿no? En un determinado lugar y nada más alejado, ¿no? Rhode Island. Claro. Porque yo rastreando en la biografía, ¿no? Él nació, claro, en la costa este, claro, ¿no? Pero sin embargo, bueno, y sus novelas están ambientadas en gran medida, en la mayor parte, por supuesto, en las tres de hoy, en el oeste, en el suroeste norteamericano, esos terrenos de Nuevo México, de Texas, en la frontera, en definitiva, con México, ¿no? Él vivió, al parecer, en El Paso, en Texas, en Texas. Y después en Santa Fe, que son ambos escenarios de las historias. La vida de McCarthy es un poco rara, por lo menos hay una especie de halo de misterio. Yo rastreando en biografías, ahora para preparar la reseña, ¿no? Bueno, hay muchos datos o circunstancias, incluso etapas enteras de su biografía, que están como veladas, ocultas, ¿no? Parece que hay seguridad acerca de unos estudios universitarios no terminados. Hay una vida de una cierta errancia, parece que ha habido tres matrimonios en su vida, una recurrente paternidad, en algún caso ya muy tardía, un cierto retiro en una granja familiar, renuncia a conceder entrevistas. Hay una excepción que cuando en el año 2006 La Carretera ganó el Pulitzer de ese año, con todo el impacto mediático que ocasionó, sí que concedió, saliéndose de una excepción, saliéndose de sus normas, a esta popular Oprah Winfrey, esta popular prescriptora, no solo literaria, de Estados Unidos, concedió una entrevista entonces, ¿no? Pero en realidad casi siempre lo que yo he rastreado es una vida discreta, con un cierto retiro, unas ciertas notas de silencio público, que además encaja muy bien y describe, a mí no me desentona, porque encaja muy bien en el tono de la mayor parte de los libros que yo he leído, ¿no? Que es un mundo un poco de soledad, de anonimato, de rigor, con una atmósfera siempre, como ahora veremos, ¿no? En concreto en estos tres libros, como un universo despojado, muy sobrio, muy austero, ¿no? En el que, como digo, no me desentona que una vida personal también más o menos retirada, más o menos apartada de los estímulos, de los neones, digamos, que muchas veces la vida literaria lleva consigo, ¿no? En la trilogía, Antes de entrar en, quiero comentar cada uno de los libros por separado, sin, como siempre, intentando, como siempre, destripar lo menos posible los argumentos, ¿no? Ya están al menos tres de los elementos esenciales que yo ya había resaltado en su momento, en críticas anteriores, en todos los libros, un libro de la novelística, al menos de la que yo conozco, de Cormac McCarthy, ¿no? Por un lado, esto que tú apuntabas, ¿no? La idea de la ambientación en el oeste, en los territorios no solo geográficos, sino también metafóricos de Western, extensiones grandísimas, muy vastas, deshabitadas, una naturaleza extrema, hostil casi siempre, muy despiadada, desiertos, límites. Esas fronteras, el mundo del borde entre Estados Unidos y México, un universo siempre baldío, muy árido, muy mortecino, poblado por gentes, hombres casi siempre, solitarios, independientes, desarraigados, con violencia en ese territorio, no tan exagerada en esta trilogía como lo era, por ejemplo, en No es país para viejos o Meridianos de sangre, en donde exagerando un poco y con una imagen muy gráfica, la sangre salpicaba al lector, ¿no? Aquí también la hay, en estos libros que voy a comentar hoy, pero no de una manera tan diríamos, tan brutal, tan cruel, tan desmedida, ¿no? Tan abierta por otro lado. El segundo de los temas recurrentes que está también en la trilogía es la idea esta de la brutalidad, de la crueldad, un universo de gentes en general sin compasión y con unos temas en torno a esta idea, el conflicto entre el bien y el mal, las diferencias entre, o la frontera también difusa entre, a muchas veces difusa entre civilización y barbarie, la búsqueda de la propia identidad, la exploración de los rincones más oscuros de la naturaleza, del alma humana, ¿no? También una visión muy desencantada, muy casi apocalíptica, lo irrelevante de nuestro paso por el mundo, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que también está aquí, en esta trilogía, como luego veremos y me detendré un poco más, que es el que también anticipaba del estilo, ¿no? Una prosa muy austera, muy envolvente, muy concisa, sin demasiados ornamentos, con diálogos muy cortantes, lacónicos, frases muy breves, descripciones que las hay, pero precisas, detalle en la descripción, un ritmo muy ágil, muy rápido, pero también con un lenguaje arcaico, hay que estar consultando el diccionario con frecuencia, ¿no? Un léxico muy vasto, sobre todo en relación con los personajes, el ambiente, los vaqueros, los animales, el paisaje muy específico, el léxico, ¿no? Construcciones sintácticas muy sencillas en principio, con otros matices que luego detallaré con más precisión al referirme a la trilogía, ¿no? Por darle al lector, al posible lector, ¿no? Una pista general de algo parecido a un hilo conductor de toda la trilogía, es muy complicado, porque no hay estrictamente un argumento como tal, ni en ninguno de los tres libros en particular, ni mucho menos si pretendo unirlos todos en un único, no sé, en un único argumento, ¿no? Hablaríamos de libros que hablan de la pérdida de inocencia, del paso del tiempo, del choque entre el pasado y la modernidad. Todo ello, esa idea matriz, digamos, en una sucesión de lances que están ambientados en ese territorio que es el habitual o el más frecuente de la novelística de McCarthy, ¿no? Ese territorio o caballo de, nunca mejor dicho, de Estados Unidos y México, ¿no? Y en los tres libros se explora, por decirlo así, el destino de dos jóvenes, muy jóvenes, al menos en la primera de ellas, muy jóvenes, vaqueros, en un mundo que está en cambio constante entre esas tierras fronterizas, más o menos a mediados del siglo XX. Pese a que hay menciones perfectamente datadas y que nos permiten ubicarnos en una cronología relativamente reciente, mediados del siglo XX, sin embargo, hay un punto, no sé cómo llamarlo, ¿no? De abstracción, casi diría metafísico, que nos permitiría leer el libro sin connotaciones cronológicas de ningún tipo. Las hay, históricas, concretas, además. Hay una mención a la Segunda Guerra Mundial, luego hablaremos, pero podríamos, o se puede perfectamente, o lo que le queda al lector sobre todo después de leer los libros, no es lo que los detalles que estén anclados a una realidad concreta. Hay unos coches, hay unas gasolineras, hay ciertos moteles, pero lo importante no es tanto eso, sino esta dimensión, diríamos, telúrica, que tiene que ver con la Tierra metafísica, universal, que es lo que realmente acaba interesando, más allá de que también haya, obviamente, una descripción interesante de el mundo norteamericano, el mundo vaquero, pero ya, digamos, adaptado a la modernidad de los años 50. Más o menos. De manera que este es el plano general, a mi juicio ya suficientemente interesante como para meterse en los libros, ¿no? Luego están ya las peculiaridades que nosotros también, tú y yo, hemos hablado algunas veces, ¿no? Las peculiaridades, las filias y fobias de nuestro acercamiento a la literatura, ¿no? Yo soy, tú creo que no lo eras tanto, o no lo eras en absoluto, muy amante de los novelones, ¿no? En este caso de encontrarme con una tarea, vamos a llamarla así, no le debo llamar tarea porque le quito la dosis de placer que tiene leer, Claro, pero bueno, en claro. cualquier caso, una tarea de 1.000 páginas por delante. A mí eso me seduce, ¿no? Estar durante mucho tiempo embebido en un universo que me tiene fuera del mío propio durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces, más allá de las filias o las fobias, ya creo que con lo que he dicho ya hay argumentos suficientes como para poder interesarse por la trilogía de la frontera, ¿no? Pero bueno, ahora voy a intentar detallar esos argumentos en cada uno de los libros. Todos los hermosos caballos. A mí me gusta mucho estas ediciones, ¿no? Esta edición de Es debate, muy portadas bonita. Es muy duras, bonita. portadas bonitas, con cuadros del oeste. En general, este es un cuadro, hay otros casos que son No sé si sería fotografías. de procedencia irlandesa, Cormac McCarthy por el apellido. Sí, probablemente, no lo sé Tendría exactamente, pero irlandesa, probablemente sí, ¿no? ¿no? Probablemente sí. Entonces, bueno, aquí tenemos a un chico como protagonista principal, John Grady Cole, que tiene 16 años en el momento en el que lo conocemos al comienzo de la novela, que abandona Texas en busca de un destino propio en México, el Texas natal, ¿no? No sé cómo pronunciar Texas, sea la norteamericana o la europea, la española, Texas, ¿no? Se trata, por tanto, de una novela de iniciación. Un chico que tiene 16 años y que va en busca de su destino desde su origen hacia México, ¿no? La historia empieza en 1949, como digo, está datada, hay fechas en el propio texto, con la muerte del abuelo de John Grady. El abuelo era el último sostén del rancho familiar en Sant'Angelo, todavía en Estados Unidos. La madre, del chico, separada de su marido, está ausente, desligada de la vida rural. Ella la conocemos también de una manera episódica, quiere dedicarse, se dedica de hecho, es actriz, se dedica al mundo del teatro y decide vender la propiedad. Entre eso, por un lado, ciertas desavenencias con el padre, que es por el contrario, ella es una mujer decidida y que lleva las riendas de su vida, y la mención a las riendas no está de más en unas novelas que tienen a los caballos como protagonistas, ¿no? El padre, por el contrario, es un hombre más apocado, más frágil, atormentado, afligido realmente por la separación de la mujer. Y el caso es que nuestro John Grady no tiene ya raíces en su tierra, al morir su abuelo, el rancho, el vínculo con el rancho que va a ser vendido, la difusa relación con sus padres. Y entonces resuelve, bueno, continuar como vaquero, ya que no puede en Estados Unidos o en México, cabalga hacia allí, acompañado por su mejor amigo, Lacey Rawlins, también muy joven, cruzan la frontera con México y buscan un lugar en donde aún se pueda encontrar ese mundo, que es el suyo, pese a ser muy pequeño, y que todavía y que anhela, en realidad, insisto, pese a ser muy joven, que es el mundo de los caballos, el mundo del honor, el mundo del trabajo duro, que es al que estaba habituado en el rancho y que quiere recuperar, ¿no? A la historia, por el camino, se suma otro chico, muy joven, también casi un niño, más joven que ellos, Jimmy Blavins, que es un personaje enigmático, muy impulsivo, muy realmente ligeramente desequilibrado, pero a lo largo del texto nos vamos a dar cuenta de que es algo más que ligeramente desequilibrado. Rawlins desconfía de él desde el primer momento, John no tanto, y bueno, ese encuentro con ese chico va a marcar el rumbo de la novela y va a marcar el rumbo de las vidas de sus protagonistas de un modo que obviamente no voy a desvelar, ¿no? En un momento determinado, McCarthy olvida, deja de lado a Blavins, que luego reaparecerá y sigue a los dos chicos cuando empiezan a trabajar en la hacienda de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, ya en México, un rancho de 11.000 hectáreas, propiedad de don Héctor Rocha y Villarreal, en el estado mexicano de Coahuila. Son los dos chicos, llevan toda la vida con los caballos, expertos en la materia. Y esa pericia, el dominio innato, en el caso de John Grady, nos dice la voz narradora, montaba como si hubiera nacido cabalgando. Ese talento innato le ganan pronto la estima del patrón, lo promueve a capataz en el rancho, y en ese contexto, en donde es admirado por todos porque realmente tiene una magia especial en el trato con los caballos, en ese contexto conoce y se enamora de Alejandra, que es la hija del patrón. Una chica muy jovencita, muy, muy bella, muy, muy refinada también, muy melancólica, Será a la que Penélope Cruz en la película, ¿no? será Imagino. Penélope Cruz en la película, claro. Una Penélope Cruz muy joven también, porque es de año 2000 la película. Sí. Entonces, bueno, la ves siempre así, al paso, inalcanzable en principio, inalcanzable por muchas circunstancias, ¿no? Pero fundamentalmente por una cuestión social, diríamos, de clase, ¿no? No deja de ser un vaquero, mientras que ella es la hija del patrón, ¿no? Sin embargo, como está absolutamente enamorado de ella y el coqueteo es inevitable entre chicos jóvenes, pues bueno, acaban entablando una relación amorosa clandestina e intensa, o quizá intensa por clandestina también, ¿no? Entonces, bueno, la historia en esta sección se mueve, en esta sección de la novela, se mueve en dos planos, entre por un lado la descripción, como decía, detallada y muy fidedigna de la vida en la hacienda, con el adiestramiento de los caballos, las faenas ganaderas, la cotidianidad del rancho, y en un segundo plano la atracción de los protagonistas, que incorpora un contrapunto, diríamos, lírico, romántico, no exento de dificultades, pero diríamos que lírico, a los acontecimientos mucho más duros que definen el resto de la novela, ¿no? Entre esos acontecimientos mucho más duros, y de una manera que voy a comentar por encima, solamente de manera superficial, porque no quiero destripar la trama, entre esos acontecimientos más duros está el arresto y la terrible estancia de los chicos en una cárcel mexicana. Y ahí la novela se abre es una experiencia la que se nos cuenta, la novela se abre unas páginas, muchas, marcadas por una violencia extrema, bueno, el ambiente carcelario, como puedes imaginarte, ya hace 75 años y encima en México, sin que esto suene bueno, discriminatorio, ¿no? O elitista, ¿no? Bueno, peleas a cuchillo, intentos de asesinato, corrupción sistemática. Y bueno, cuando se produce la salida de prisión, con un muy dramático bagaje a sus espaldas, John Grady ya no es el que era y ahora es un chico solitario, rebelde, sigue queriendo mantener su dignidad, luchar por ella. Pero ya está marcado por el daño, ¿no? Por las ausencias, sin vínculos. El abuelo ha muerto, la finca ha sido vendida, y él es, bueno, una figura trágica, en un mundo en el que ya no caben los héroes románticos, pues ha cambiado para siempre. Esta sería la idea que, además, destripando lo menos posible del argumento, nos da una idea, una línea de fondo, de contenido, que es esencial. Esta idea del héroe trágico que bueno, va en busca o lucha por una dignidad en un mundo que realmente se está desmoronando, como hablaremos luego cuando analice en profundidad los temas esenciales, que son muchos y muy, muy atractivos de esta serie, ¿no? La adaptación cinematográfica es otra cosa. Es un poco made in Hollywood, ¿no? Porque está despojada de los aspectos más duros, también de los más intensos, de los más abstractos, de los más metafísicos, de los más hondos, ¿no? Y nos queda en una historieta, bueno, que se deja ver, pero romántica a lo Hollywood, como digo. Está dirigida por Billy Bob Thornton, con Matt Damon, como digo, en el papel de John Grady y Penélope Cruz como Alejandra. La acogida crítica fue más bien tibia. Es verdad que sigue de manera muy, muy fiel. Yo la vi en su momento hace muchísimos años, pero la he vuelto a ver ahora bueno, para comentar con más pertinencia esta reseña. Es muy fiel al argumento de la novela, de tal manera que los hilos narrativos más relevantes, la muerte del abuelo, la madre, el desapego de la madre, el viaje a México, el encuentro con el chico, con Blavins, el romance con Alejandra, el paso por la cárcel y el regreso final a Texas, se mantiene. No hay invenciones significativas en términos de hechos, ¿no? De lances, de episodios. Están todos, más o menos. Ahora, lo que pierde es el alma del texto. El espíritu Claro. de la literatura de Cormac McCarthy, que fíjate, Alberto, cuando estabas yo hablando, ¿no? Yo no he leído, no es País para Viejos, no he leído la novela, pero sí he visto la película. Y te iba a comentar que, aunque se salga de guión, que en esa película yo creo que sí que está, ¿cómo es la literatura de McCarthy? Según me las comentado, ido definiendo, yo creo que en esa película sí que se mantiene ese espíritu, ¿no? Claro, estar está sobre todo si conoces las novelas. Pasa en otra que hemos comentado aquí, La Carretera, una película en donde es verdad que es otra cosa, pero si conoces la novela, si conoces la literatura de McCarthy, rastreas con una cierta facilidad sus elementos. Yo creo que de todos estos ejemplos que has puesto tú y los que he puesto yo, este de Todos los hermosos caballos es en el que hay una distancia mayor, en donde es más difícil, sí, uno localiza todos los episodios, pero más difícil localizar. Bueno, voy a utilizar ese término otra vez, ¿no? La metafísica, diríamos, la filosofía, la densidad y la hondura de análisis de la realidad humana que está en las novelas, ¿no? Pero bueno, insisto, la película se deja ver. Ahora, lo esencial o se omite o se simplifica, o se muestra de una manera más superficial. Por cierto, hay un detalle que yo no sabía, que me he enterado ahora leyendo sobre esto. La duración original de la película era 3 horas y al final solamente se comercializaron 2. Por lo tanto, es posible que parte de esa pérdida tenga que ver también con lo que hayan tenido que expurgar al convertir, no sé cuáles son los criterios, probablemente comerciales entonces, porque ahora películas de 3 horas son muy normales, ¿no? Yo creo que también debido al auge de las series, películas de 3 horas son más frecuentes, ¿no? Pero entonces probablemente por criterios comerciales se limitó a solo 2 horas, ¿no? Pero bueno, los aspectos más simbólicos, diríamos, los matices psicológicos, la ambigüedad moral. Ese lirismo del que aludía antes, pero que no es un lirismo romanticón, sino áspero, trágico, ¿no? Esa visión de la existencia realmente trágica, de ahí no hay prácticamente nada, ¿no? Evidentemente es muy difícil también trasladar lo peculiar de la literatura, es decir, ya no el fondo, sino la forma, ¿no? Sobre todo para que eso sea interesante para un espectador convencional, casi inevitablemente voy a utilizar el neologismo, hay que comercializarla, ¿no? Hacerla más comercial, ¿no? Y eso se nota, ¿no? El amor incluso, por ejemplo, entre Grady y Alejandra, ¿no? Está claro, evidentemente, y las incidencias y los obstáculos, ¿no? Pero esa relación que en el libro está marcada por los silencios, por la fatalidad, por el destino, por la represión, por los códigos sociales, hombre, sí, se apunta, pero en realidad, por ejemplo, incluso el tratamiento de las escenas amorosas, ¿no? Ahí, inevitablemente, en una película de Hollywood, ¿no? Una especie como de idealización de los cuerpos, de los encuentros amorosos, ¿no? Que no encaja muy bien en un mundo. Incluso, fíjate, también los personajes, ¿no? Matt Damon es demasiado limpio en todos los sentidos, ¿no? Imagínate, estamos en 1950, en un mundo de vaqueros, en un mundo de suciedad, de nuevo en todos los sentidos, ¿no? Entonces, no hay. Aunque en a pleno sol sí que se transmutó, sí que era Claro, oscuro ahí en a claro. pleno sol, Matt Damon. Sí, pero fíjate, limpio en el sentido de que aquí parece un niño inocente que no tiene esta, que lo es también en la novela, ¿no? Pero bueno, luego el tratamiento a la violencia que está, porque las escenas carcelarias son duras. Pero no es lo mismo, no, no, no, no, no hay esa, no hay esa. Pero bueno, insisto, incluso hay un final con una lectura más, en la película digo, más romántica, más ideal, digamos, más luminosa. Hay como un brillo de esperanza que es difícil de atisbar en la novela, ¿no? Y en el estilo general de McCarthy, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, libro y novela adelante, se pueden leer aparte, por cierto, las novelas se pueden empezar por donde se quiera, pero no tiene demasiado sentido, porque los personajes van a reaparecer luego en otras, ¿no? Por lo tanto, es mejor verlos en el orden, leerlos en el orden natural de las cosas. Y además, en el caso concreto del juego libro-película, yo creo que es mejor leer el libro primero y luego adentrarse en la película. Muy bien. Por cierto, la película interesa, a mi juicio, por dos aspectos fundamentales, técnicos. La fotografía, que sin ser esplendorosa y no ser capaz tampoco, a mi juicio, de trasladar lo que vemos, paradójicamente, lo que vemos mejor, el paisaje que vemos mejor en los libros que en la película, sin embargo, sí que, bueno, captura la belleza de los paisajes, los cielos despejados, las llanuras infinitas, la luz del amanecer, aunque es más poderosa la traslación de ese entorno en la novela, ¿no? Y luego también la banda sonora. La banda sonora de la película merece la pena. Es una banda de varios compositores. Y bueno, sí que suaviza el tono sombrío de la novela, pero sí que merece la pena, ¿no? Si nos vamos En la frontera, que es el segundo libro, tenemos otra historia de otro chico. Billy Parham tiene 16 años en el comienzo de la novela. Y es también un joven que vive con su familia en Nuevo México, cerca de la frontera con México. Por cierto, la lectura de las novelas recomienda tener el mapa de Estados Unidos delante. Está muy bien, ¿no? Porque vas Sí. viendo, claro, por dónde se desenvuelven, te ubicas en dónde son esos estados, los ves de un lado a otro de la frontera. Entonces estamos cerca de la frontera con México en los años previos, estamos un poco antes, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. El anterior era 1949, empezaba la acción. Esto es un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. El libro comienza con una imagen casi mítica, ¿no? Aparece una loba que cruzó la frontera, obviamente por su propia iniciativa, de México a Estados Unidos, y allí Billy, con un respeto profundo por la naturaleza, por los animales, decide capturarla viva en lugar de matarla como quieren todos los allegados, porque todos los personajes de su entorno, una loba, un lobo, una manada, es un peligro, ¿no? Entonces la captura viva y de una manera muy idealista, como solo se puede ser a los 16 años, decide emprender un viaje de Nuevo México a México para devolverla a la loba a su tierra natal, estableciendo una relación íntima, de mucha cercanía, de mucha proximidad, de mucha ternura. Las mejores páginas de la novela, desde ese punto de vista, están ahí, con la loba, ¿no? En ese viaje, que será el primero de los tres que se nos cuenta en el libro, el chico se va a encontrar, de nuevo estamos en una novela de iniciación, el chico se va a encontrar con una realidad bruta, muy dura, muy violenta, y que se ejemplifica ya de entrada en el destino que va a tener la loba, un destino atroz. La loba va a ser robada, torturada, expuesta de manera inhumana en un circo, la feria local, va a ser muerta luego. Entonces, esa aventura, que funciona casi como un relato autónomo dentro de la novela, es de una atrocidad y también de una belleza que describen perfectamente el universo de McCarthy, que te hace querer seguir en la lectura, ¿no? Vuelve a casa después de ese episodio tan abrupto, ese despertar repentino y brutal a los aspectos más pavorosos de la condición humana, vuelve a casa y se encuentra con que su familia ha sido asesinada y su hogar devastado. Estamos, como ves, en un escenario parecido relativamente al de la novela anterior. Se han roto las amarras con el mundo del pasado, solo queda su hermano menor, Boyd, que tiene 14 años, y ambos, Billy y Boyd, deciden emprender un segundo viaje a México para recuperar los caballos, porque quienes han matado a sus padres y han destrozado el rancho han robado los caballos. Se vuelven a México para intentar encontrar los caballos de sus padres. Con dos planteamientos distintos, el planteamiento de Billy es más escéptico, más filosófico, más estoico, casi contemplativo. Viaja, camina por aquellos parajes, mientras que Boyd, en cambio, el más joven, con 14 años, está ansioso por castigar a los responsables de la muerte de sus padres y, en definitiva, de su mala suerte, de su infortunio. Está sediento de venganza. Boyd, en el camino, se enamora perdidamente, y nunca mejor dicho el adverbio, se enamora perdidamente de una niña, casi una niña, que encuentran por la ruta. Boyd desaparece siguiendo a la niña, y Billy, tras varios intentos frustrados de diferentes peripecias, intenta alistarse en el ejército. Estamos en los años de la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y no lo consigue, y por lo tanto se lanza de nuevo a un tercer viaje, otra vez de Estados Unidos a México, esta vez en busca de su hermano, que ha desaparecido y ha pasado la pequeña historia local, está pasando la pequeña historia local en una dimensión legendaria. Se ha convertido en una especie de figura legendaria, que no se sabe si es él o no es él, un joven rebelde, muerto en determinadas circunstancias violentas. Estamos en un entorno también de mucha violencia, en donde los restos de la Revolución Mexicana están muy presentes. El hermano Boyd, que ha desaparecido, como digo, detrás de aquella niña, ha alcanzado en cierto modo la condición de mito. Y ahí se nos cuenta un corrido mexicano, el corrido del joven güero, güero es rubio en México, que parece ser ese Boyd, ese hermano que Billy busca, ¿no? Ese tercera travesía está también llena de violencia, de episodios sombríos, de descomposición, de silencio, de vacío. Y al final de su tercer viaje, el joven idealista que conocimos al principio de la novela, siempre feliz, al lomo de sus caballos, cuando sus padres vivían, todo era, el rancho funcionaba, ahora ya es de nuevo como el John de la primera novela, un joven taciturno, marcado por la pérdida, marcado por la muerte, en una concomitancia muy clara con el primer libro, ¿no? Y por último, el tercero, Ciudades de la Llanura. Ya se ve que aquí tenemos una fotografía y hay un coche, una puerta de un coche en un desierto, y por tanto solo falta que se vea, y es un aditamento que aparece en alguna de las escenas, la gasolinera en mitad de la nada, como hemos visto tantas veces en el cine también, ¿no? Aquí los protagonistas son los dos chicos que han sido respectivamente protagonistas de la primera y segunda novela. De manera que tenemos en 1952, ya es más reciente, por lo tanto, años después de los episodios previos, los dos, Billy Parham y John Grady, son ahora dos hombres que están cercanos a la treintena, que ya han accedido plenamente por las experiencias que nos han narrado en las novelas anteriores, pero en general por el paso de los años, al mundo adulto, y siguen compartiendo, además de unos lazos de amistad, se han conocido circunstancias que no vienen al caso, y siguen compartiendo el carácter itinerante, la independencia, el desarraigo, un individualismo muy, muy acentuado y también un muy fuerte amor por los caballos, ¿no? Trabajan como vaqueros cuando los conocemos, trabajan como vaqueros, los conocemos aquí en esta novela, trabajan como vaqueros en un rancho de Nuevo México, un rancho que está a punto de ser expropiado por el ejército. De manera que estamos en un escenario similar a las anteriores. El entorno, el hábitat natural en el que se desenvuelven de una manera relativamente plácida, está a punto de desaparecer o desaparece, ¿no? John Grady, se ve poseído muy pronto la novela, por una atracción irresistible. Aquí también tenemos otra pauta común a todos ellos, es por Magdalena. Magdalena es una jovencísima prostituta mexicana, epiléptica, que está en un burdel de Ciudad Juárez, en México, en el otro lado de la frontera, y allí vive aterrada, sometida al control de Eduardo, que es un proxeneta refinado, inteligente, pero a la vez muy cruel, muy despiadado, que es el que va a introducir, o entorno, su entorno es el que va a introducir las notas habituales de violencia y de crueldad de la literatura de McCarthy, ¿no? La acción se mueve en varios planos. Por un lado tenemos la vida del rancho, entonces ahí estamos, el entorno favorito de Cormac McCarthy, ¿no? La camaradería entre los vaqueros, las largas conversaciones en donde nos cuentan los chicos sus vidas anteriores y van aflorando retazos de sus trayectorias que ya conocíamos, las partidas de ajedrez con Mac, que es el dueño de la hacienda, las historias del viejo Johnson, un hombre algo demenciado, los problemas con los caballos, con sus ventas, las ventas a otros rancheros, y en paralelo, segundo gran frente, impregnando el relato entero, la historia muy amorosa, muy tierna, muy, muy romántica, idealizada del muchacho, pero también precisamente por tierna, por ingenua, por romántica, por idealizada, terrible, dramática y a la postre fatídica, la historia de amor con Magdalena, lo cual nos habla de un tercer frente, que es el submundo, violento, envilecido, muy doloroso, que en el que domina la figura de este Eduardo, el proxeneta. Y bueno, Grady, inocente, pese a que tiene veintitantos años, casi 30, pretende, enamorado, rescatar a Magdalena de aquel submundo, ¿no? No voy a destripar, rescatarla con la finalidad de huir con ella y fundar una familia, ¿no? No voy a destripar el desenlace, pero sí quiero contar que en una ruptura de la lógica normal, entre comillas, o de normal, de los tres libros, las últimas páginas del libro ya conocemos a Billy con 78 años, nos ponen en contacto con Billy con 78 años, por lo tanto ya estamos en los años 2000. Solo, sin hogar ni trabajo, sobreviviendo a duras penas tras una vida de dolor, de sufrimiento, marcado por sus numerosas pérdidas. Y aquí estoy dando una pista, pero no quiero precisar. Y ahí, a esa edad, recapitula su vida devastada en un mundo externo que también está destruido y también está corrompido. Todas esas son las historias, como ves, no gran cosa, como tramas argumentales. No especialmente seductoras en sí mismas, ¿no? Como para justificar la lectura del libro, de los libros, sino, bueno, un eje en todo el entorno cual se articula lo que es fundamental en la literatura de McCarthy y que quiero resaltar, ¿no? Porque hay muchos elementos sustanciales que son muy apetitosos para un posible lector, ¿no? Entonces, bueno, al margen de los que ya he comentado, ¿no? Inicialmente, ¿no? Primero es la idea de lo que podríamos llamar la deconstrucción de la mitología fundadora de Estados Unidos. Entonces, bueno, efectivamente, esa idea de Estados Unidos, que tantas veces ha salido aquí, ¿no? En todos los libros un libro, esta idea de, bueno, de la frontera del oeste, como promesa de California, la Ruta 66, ¿no? Esta idea del viaje hacia el oeste Bueno, pero como... la dureza y la crueldad sí que está bastante Claro. generalizado, ¿eh? En todas las imágenes que nos ofrecen del nacimiento de ese país, siempre la dureza y la crueldad sí que está bastante generalizado, ¿no, Alberto? Claro, está presente, ¿no? Porque, claro, las películas de vaqueros nosotros las veíamos de chavales con la cuestión, enfatizando la aventura, ¿no? Pero eran muy duras, ¿no? Sin embargo, aquí es mucho hay un mayor desequilibrio entre esa visión de la conquista como promesa de renovación, de libertad, de individualismo, y en cambio la otra dimensión más oscura, ¿no? Entonces, bueno, estamos acostumbrados por el cine, aunque tú, como bien dices, ¿no? Subrayas la idea de que Hollywood ha apuntado también esas otras dimensiones, ¿no? Pero bueno, el vaquero solitario, el territorio virgen por conquistar, las carretas de colonos que avanzan con esa carga simbólica de orden, de civilización, de progreso, que se extiende desde los padres fundadores en el Atlántico hasta el otro océano, ¿no? Entonces la frontera aparece como en esos relatos, como la línea divisoria entre la barbarie salvaje de los indios y el afán modernizador y civilizador ilustrado de los colonos. De esa idea del espíritu de la ley democrático, ¿te acuerdas en El hombre que mató a Liberty Valance, con aquel abogado? Bueno, sin embargo, McCarthy desarticula totalmente desde dentro ese juego, ¿no? Esa mitología, ¿no? Lo que nos presenta es una contranarrativa, desde el punto de vista histórico, geográfico, cultural y literario, que se opone a esa retórica más convencional, sobre todo con un énfasis en el subrayar las violentas relaciones entre México y Estados Unidos. Como la conquista, como México es un país ajeno, que ha sido conquistado, al que le han robado tierras, Texas ha sido robado y otros estados, ¿no? Entonces muestra todo esta otra mirada sobre estos episodios, una mirada melancólica, ¿no? En donde se expone, pues eso, las fisuras. La fragilidad de ese sueño, el carácter ilusorio de ese sueño de civilización. Especialmente oportuna la lectura en estos días, el libro originario es el primero, es del 90, es decir, han pasado 35 años, ¿no? Pero especialmente interesante porque yo creo que en cierto modo también se está planteando, ¿no? ¿Qué es esto de ser americano, ¿no? Dejamos el problema de la inmigración. ¿Cómo construimos que es esta América grande de nuevo? Que enlazamos con un mito que en realidad, en el fondo, se resquebraja, tiene los pies de barro, ¿no? Yo creo que admite una lectura actual muy oportuna, ¿no? Entonces, ese es un primer frente, a mí me parece muy interesante, ¿no? Otro es la presencia de los protagonistas como antihéroes. Es decir, de nuevo, estamos acostumbrados a la figura arquetípica, ¿no? Del cowboy, ¿no? Es decir, bueno, y estos chicos son cowboys típicos, ¿no? Dominan las destrezas, se mueven en ese paisaje, tienen y respetan y valoran los códigos de honor, se mueven con esos parámetros éticos específicos de ese entorno, pero a diferencia del héroe clásico del western, no conquistan el mundo. Ya lo encuentran, no ya conquistado, lo encuentran ya perdido. Lo contemplan con añoranza, pero lo encuentran perdido. Es decir, no hay nada que conquistar. Estamos en los años 40, 40 y muchos, 50, 50 y tantos. Eso se acabó. Y entonces, bueno, esto es muy, muy, muy interesante, ¿no? El hecho de la frontera, como pasamos al otro lado en busca de otra experiencia, digamos, eso se acabó también. La frontera ya no es un espacio de promesas. Es un escenario muy trágico, y ahí entrará lo que luego comentaremos de la violencia, un escenario de violencia, de traiciones, de absurdo, de sinsentido. Dimensión metafísica de los libros, ¿no? El sinsentido, ¿no? Entonces, en lugar de esas épicas de fundación, ¿sabes? De episodios de construcción de una nueva civilización utópica realmente, que está por nacer y que por tanto aspira a una suerte de perfección ideal, ¿no? No tenemos nada de eso. Tenemos, digamos, odiseas existenciales en donde todos los valores, la certeza, la justicia, la identidad, la verdad, el lenguaje incluso, como luego hablaremos de lo estilístico, ¿no? Se desmoronan, se vienen abajo, ¿no? Entonces, bueno, no hay en ninguno de los dos chicos, pese a su inocencia inicial, no hay ningún proyecto de renacimiento, de regeneración, no hay un optimismo natural que tenemos asociado siempre al conquistador, ¿no? Lucha, como contabas, ¿no? Con dificultades enormes, nos encontramos con problemas muy, muy serios, violencia y brutalidad, pero hay un afán de abrirse, de transmitir un mundo con unos valores que se consideran mejores, ¿no? Aquí ya no hay nada de esto, ¿no? Aquí tenemos ese optimismo natural que se asocia al individualismo, a esa idea de libertad tan norteamericana, ¿no? De todo por construir, yo puedo ser el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Si me lo propongo. Todo eso ya no está, ¿no? Entonces lo que tenemos es unos jóvenes que deambulan por aquellos parajes con un afán prácticamente de mera supervivencia. Son chicos, hombres sin norte, sufrientes, errantes, figuras trágicas enfrentadas a unas fuerzas que lo superan, que desconocen, que no son capaces de controlar, muy oscuras, ¿no? Entonces, bueno, eso también es muy interesante porque yo he leído alguna crítica cómo el paradigma de la masculinidad del entorno literario y cinematográfico del oeste, aquí se viene abajo. Estos jóvenes son frágiles. Son vulnerables. Y esto también lo hace muy contemporánea a la trilogía. Porque tenemos unos hombres que no son, evidentemente hay muchos machos clásicos, ¿no? Toda la violencia encarnada en el proxeneta, en infinidad de bandidos que se encuentran, de criminales, en las cárceles, etc. Pero estos dos chicos que son el centro representan otra forma de masculinidad muy actual, ¿no? Y que McCarthy los ubique en esa situación y en ese escenario en los años 50, ya da pistas acerca de cómo, más allá de la peripecia narrativa que se nos quiere contar, lo que quiere transmitirnos es otra cosa. Ese mundo se viene abajo. Ese mundo ya no está. Eso ya no es Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante también la idea de la masculinidad y de las alternativas que nos muestran, porque es paradójica la poca presencia de la mujer. Las mujeres no están en ese mundo. Y si lo están, hay mujeres, evidentemente, pero siempre son presencias episódicas y en personajes muy particulares, ¿no? Por ejemplo, aparece algunas indígenas, más bien silenciosas, que a lo mejor si son mayores, deslizan alguna sentencia, algunas prostitutas, alguna chica, niña, desvalida, que encuentran por el camino, una anciana, sabia, bondadosa, que los acoge y les da de comer, alguna matriarca severa. En la hacienda esta de la segunda novela, hay una mujer, una tía abuela de la chica, de Alejandra. No, Alejandra es de la primera, ya mezclo los nombres. No, perdón, sí, de la primera, de Alejandra. Es la primera novela. Una tía abuela de Alejandra, que es un personaje, sí, poderoso, ambiguo, pero poderoso, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, la idea del juego de lo masculino y lo femenino está muy presente en Cormac McCarthy. Esta matriarca, la estricta madrina Alfonsa, incluye en uno de sus parlamentos, hay un párrafo que yo creo que es significativo. Dice, esto es en ciudades de la llanura, las sociedades a las que me han expuesto se me antojaban en su mayor parte máquinas para la supresión de las mujeres. Entonces, esta es una mención interesante en una novela del año 90 y tantos, ¿no? Este subrayado en boca de una mujer de los años 50 en México, ¿no? Otro elemento común a todas ellas y común a McCarthy es la idea de la frontera, ¿no? La frontera como referencia geográfica, que es evidente, pero sobre todo como metáfora, como concepto filosófico. Entonces, uno puede ver ángulos de ese juego fronterizo de un lado y de otro entre la infancia y la madurez, entre la vida y la muerte, entre la civilización y la barbarie, que ya he subrayado, entre el sentido y su pérdida, ya no hay sentido para la vida, ya no creemos en los grandes valores, entre el significado y su ausencia, no tiene significado la vida, entre la pertenencia y la soledad, el sentido de comunidad y el sentido de individualismo, entre la plenitud vital y el vacío existencial. Frontera entre la identidad y su dilución, gentes sin marcos de referencia, muere el abuelo, se destruye el rancho, desaparecen los lazos familiares, no hay lugar en el mundo para ti. Entre la herencia cultural, México, Estados Unidos, etc., y la construcción del propio destino personal, ese conflicto. Entonces, es una literatura esta, y esto tiene que ver con la frontera y con todo esto que estoy contando, crepuscular. El mundo se termina. Hay un universo, unos valores, una visión de la sociedad, unas ciertas coordenadas, una identidad colectiva, pero también individual. También, como decía, una concepción de la masculinidad que en cierto modo se desmorona, se viene abajo, ¿no? Y McCarthy, sin énfasis, esto no es un ensayo, ni hay una voluntad explícita de mandarnos mensajes, ¿no? Pero por debajo, McCarthy nos presenta el derrumbe de ese mundo y los esfuerzos vanos de los protagonistas por intentar sobrevivir en él al precio que sea, ¿no? Y el precio lo vemos, ¿no? Los precios que se pagan por intentar sobrevivir a ese mundo que se viene abajo, pues son la violencia, el desarraigo, la soledad, la errancia, y en algún caso no se sobrevive. En algún caso es la muerte, el peaje para intentar salir adelante en ese ámbito. Entonces, la trilogía de la frontera no se puede leer solo, aunque sí también, como una típica historia de aventuras ambientadas en el oeste, ¿no? Aunque hay muchos episodios que nos remiten a ese contexto, ¿no? Pero hay esta otra dimensión metafísica que he llamado, en donde tenemos temas universales, ¿no? Muy interesantes también, que es lo que hace que se pueda leer por un señor de Salamanca, alejado totalmente de aquel mundo y 30 años, 40 años, 30 y tantos años después de haber sido escrito, ¿no? Y esta dimensión universal se plasma también en montones de referencias bíblicas, de religiosas, hay mucho simbolismo, casi siempre con un corte apocalíptico. Uno no puede dejar de leer, de pensar mientras lo lee en ecos literarios, ¿no? Aquí está la Odisea, ese viaje iniciático, ¿no? Hay algo trágico shakespeariano en las novelas, ¿no? Hay un eco de grandes parlamentos, de las grandes cuestiones de la existencia. Por supuesto, la bajada a los infiernos de la Divina Comedia de Dante está muy presente, ¿no? Porque son infiernos realmente, ¿no? El séptimo círculo, ¿no? La idea del mal, muy presente, que a lo que nos remite ese mal, a ese mal también, en cierto modo, sin necesidad de justificación, el mal de Dostoyevsky, Y el mal ¿no? personificado, ¿no? Estaba pensando en Bardem, ¿no? En unos países, Claro, en o sea, Chigurh, ahí ¿no? Chigurh, que el era. mal tenía una cara, Claro, era Chigurh, la creo, cara de el de Javier No es país Bardem, para viejos, ¿no? Aquel ¿no? criminal, aquel asesino despiadado, ¿no? Sí. Perdón. Y luego los temas, como digo, el tránsito, el desplazamiento, la falta de pertenencia, la orfandad, literal, pero también metafórica, la pérdida de la familia, del hogar, del lugar en el mundo, ¿no? La idea de transformación, son novelas de cambio, la gente, los chicos van creciendo y se van haciendo adultos a través de la peripecia de la novela. La idea de la fragilidad, de la ruina, del destino, la erosión de los códigos éticos, la insuficiencia del lenguaje para dar cuenta de esa experiencia de la vida. Luego hablaremos de lo estilístico, ¿no? Hay pasajes, digo, de discursos abstractos muy difíciles de entender. Hay también muchos silencios. El modo en que se tratan los diálogos, luego lo comentaré, ¿no? El protagonismo del paisaje, el viaje como rito de iniciación, el dolor, la muerte, la imposibilidad, la ininteligibilidad de la existencia, la imposibilidad de comprender el mundo, la soledad, la imposibilidad del amor y la necesidad de intentarlo. El desapego, la destrucción, el tiempo cíclico, el pasado que vuelve y contamina el presente. El mal, la imposibilidad de la justicia, un mal difuso, sistémico, natural, inexplicable. Existe el mal, no hace falta explicarlo, ¿no? Sin justificación. La violencia, la crítica implícita al progreso, a la modernidad, ¿no? Luego los animales. La animalidad como espejo de lo humano, en todos los sentidos, en el sentido de la brutalidad, la animalidad en el sentido más literal, pero también la nobleza, los caballos, esenciales en las tres, en el primero y en el tercer libro, fundamentales, la loba, pero la versión más humana, podríamos decir, del animal, del lobo, del animal salvaje, en la segunda novela. Luego una especie de silencio y misterio existenciales, Dios, la ausencia de Dios, en realidad, un Dios que es un enigma, no tiene respuesta, indiferente, ajeno al muchísimo dolor y al muchísimo mal que sufren sus criaturas, ¿no? Luego la resistencia, también como una forma inútil de dignidad, y el fracaso como condición vital, ¿no? Otro elemento excepcional, muy interesante, valioso por sí solo para adentrarse en las novelas, es el realismo muy particular de la escritura de Cormac McCarthy, ¿no? Entonces, fidelidad a los detalles, una prosa impregnada en todo momento de un muy notable enfoque simbólico, pero pese a todo, Hay una altura filosófica, pero pese a todo hay fidelidad a los detalles, hay, diríamos, una exactitud casi táctil, física, sensorial en la descripción de los caballos, las armas, las sillas de los caballos, las diferentes, hay que coger el diccionario, porque las diferentes partes de una silla de montar, ¿no? Las tareas rurales, las comidas, las herramientas, los oficios de los vaqueros, los objetos, las monturas, como digo, las cabalgadas, el rastreo, el acto en el que se lanza el lazo, las vestimentas. Es realista también la descripción del cuerpo humano. Sentimos la fatiga, el sudor, las heridas, la extenuación, el hambre, el deterioro físico, ¿no? Es realista. Muy brillante el tratamiento de la naturaleza y del territorio, ¿no? De manera que sentimos la luz implacable de un sol que abrasa, ¿no? Los crepúsculos, los amaneceres, la desolación de los lugares, el viento, el polvo, las tormentas, la nieve, que la hay también, las extensiones vastísimas de tierra, el desierto, también las charcas de repente, como una especie de oasis Salvador, los ríos, que de repente tienen un caudal poderoso que mata, pero que se convierten en lechos agostados. Un paisaje que, de nuevo, no solamente es un decorado, sino que trasciende esa condición de marco, de telón de fondo, sino que tiene una dimensión moral. De tal manera que, en cierto modo, las personalidades de los personajes están vinculadas a determinadas descripciones de los paisajes, ¿no? Un protagonista, sin duda, de las novelas, protagonista silencioso, omnipresente, casi siempre hostil, pero siempre testigo de la miseria, paralelo, espejo de la miseria y de la impotencia. Y de la impotencia humana, ¿no? Una naturaleza que nunca es benéfica, casi nunca por lo menos, casi siempre es muda, es distante, es atroz, que no redime, que no ofrece consuelo, que castiga, que mortifica, ¿no? Es también muy realista, hiperrealista, la presentación de la violencia, hasta el punto de que hay pasajes que no se pueden leer realmente. Cuando se detalla una acción humana repugnante, un asesinato, una pelea feroz, una lucha a muerte de un hombre o con un animal, y hay muchos animales, en la novela hay muchísimos animales, caballos por supuesto, pero el lobo que he dicho, lobos, perros, conejos, coyotes, ciervos, burros, zorros, pumas, murciélagos. Cuando se describen estos enfrentamientos, se hace con minuciosidad, y no se ahorran detalles, ¿no? Pero no hay morbo. No hay melodrama, no hay un posicionamiento moral sobre la violencia. Hay una descripción, diríamos, objetiva, casi diríamos documental, ¿no? Pero muy, muy, muy dura, ¿no? Muy cruenta en muchas ocasiones y, por tanto, de difícil, cuesta soportarla, ¿no? Hay una traslación de hechos, respetuosa, dura, pero respetuosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que obedece a la lógica del propio McCarthy. La vida es así. Entonces, bueno, y luego hay también, en paralelo a esta idea, hay también ternura en la relación con los animales, mucha emoción. Voy a leer un fragmentito muy breve. Cuando le hubo dicho al caballo todo lo que se le ocurrió, comenzó a contarle historias. Le contó historias en español que su abuela le había contado a él, y cuando le hubo contado todas las que recordaba, se puso a cantarle. La relación con los caballos, de caricias, de cercanía, de ternura. Los animales tienen en muchas ocasiones, la loba por supuesto, personalidad, tienen nombre, de manera que los identificamos, ¿eh? Tienen, voy a decirlo así, es una barbaridad, es un contrasentido, tienen personalidad. Y por tanto, esto es una voluntad muy clara de McCarthy de presentarnos casi como humanos, con identidad propia, cuidados, arropados con mimo, con esmero, con dedicación muy, muy amorosa, con ternura, ¿no? Luego también hay realismo geográfico. Las zonas, Arizona, Nuevo México, Texas, el norte de México. Conocemos los emplazamientos abandonados, los pueblos, las viviendas de adobe, la pobreza de los habitantes, las vestimentas muy precarias, ¿no? La hospitalidad genuina. Las comidas, se los describen las comidas que les ofrecen a los paseantes en su trayectoria, ¿no? Comidas austeras pero apetitosas, ¿no? Luego, en las más modernas, en esta última más moderna, lo que apuntaba a partir de la portada, ¿no? Los bares de carretera, los burdeles, los restaurantes, las gasolineras, ¿no? Y luego hay lo que podríamos llamar también en este eje del realismo, hay un realismo lingüístico. Hay infinidad de vocablos, incluso. Y de jergas, imagino, ¿no? Sí, pero también de frases enteras y palabras en español, en mexicano en realidad. Entonces, constantemente, ¿no? Que yo creo que Murillo, el traductor, ha tenido el buen criterio, como se hace habitualmente en estos casos, de mantenerlo en español o en mexicano, diríamos, en su traducción, ¿no? Y bueno, tienen ese interés porque primero describen la realidad, nos aproximan más a aquella realidad y a la vez facilitan el desplazamiento mental del lector hacia aquellos ámbitos, además de, bueno, dar rasgos que describen la personalidad de quien habla, ¿no? Y también, por lo tanto, y ya casi para cerrar, en relación con estas peculiaridades del lenguaje, algunos rasgos estilísticos que ya he comentado, ¿no? Que son muy interesantes: la desnudez gramatical, una sintaxis austera, sin demasiados adjetivos, las oraciones no responden a una puntuación convencional. Por ejemplo, no se presentan los diálogos con comillas para marcar que estamos ante un diálogo. No hay guiones que marcan el diálogo. No hay. Esto es en el original en inglés, yo no, en castellano no se aprecia, pero al parecer en el original inglés McCarthy esto prescinde de los apóstrofes. No escribe don't con apóstrofe, escribe don't todo seguido. Y eso también es una singularidad que, claro, un traductor ha tenido que plantearse: ¿qué hago con esto? ¿Cómo traslado esta singularidad si quiero transmitir el espíritu que mueve al autor, ¿no? Se restringe el uso de comas, de otros signos de puntuación a lo absolutamente necesario. Los personajes hablan de una manera muy escueta, muy lacónica, una palabra a veces como respuesta. Hay una economía lingüística caracterizada también por silencios. Es decir, en un diálogo de repente uno de los interlocutores no contesta y ahí queda. Silencios, elipsis, momentos enteros, etapas enteras que desaparecen, preguntas sin respuestas, conversaciones inconclusas. De tal manera que el valor de lo no dicho, de lo que se trunca, de las expresiones que quedan sin desarrollar, pone el foco en lo que parece que es esencial, lo que no se dice. Y esto también es muy interesante, ¿no? El lenguaje, como he dicho, es muy evocador porque en lo literal transcribe la realidad, nos cuenta de una manera fidedigna la realidad, pero luego tiene una vertiente, está lleno de vertientes de hilos filosóficos, simbólicos, como digo, de imágenes simbólicas, ¿no? La realidad que se describe es a su vez ella misma, pero también su metáfora. El desierto, los caballos, el fuego, la sangre son lo que son, pero a la vez tienen una altísima, en el texto, una altísima densidad alegórica, ¿no? Y bueno, por último, el último elemento singular relacionado con todo esto es, bueno, un comentario más allá de los libros, ¿no? Que he leído en críticas, en reseñas, que se habla de, bueno, una cierta dificultad de la literatura de McCarthy, ¿no? Yo no estoy tan seguro. Quizá, evidentemente, todo ese tipo de cosas puede suponer el hecho de que, bueno, de que no sepamos en algún momento de quién está hablando, que a veces, pues eso, no se nos puntúen claramente los diálogos, que en definitiva la estructura esté, vamos a decirlo así, esté desestructurada, ¿no? Pero bueno, estamos en el siglo XXI, estamos en 2025, hemos visto películas, estamos hartos ya muy de ver, no sé, películas, ver textos literarios en donde se entremezclan los planos, donde el tiempo corre hacia adelante y hacia atrás, donde las voces narrativas cambian, el punto de vista del narrador, donde hay incisos. Por tanto, a mí no me parece realmente especialmente difícil. Simplemente lo aviso porque hay quien ha comentado que la lectura puede ser tediosa. Y aquí sí que quiero cerrar con un aspecto que tiene que ver con la posible dificultad, ¿no? A pesar de que la voz que narra normalmente es diríamos una voz, un narrador omnisciente, que suele mantener una distancia rigurosa con lo que cuenta, describe y punto. Los tres libros están llenos de incisos, de digresiones, puestos en boca de diferentes personajes, que interrumpen la historia principal y abren vías, abren como ventanitas a historias secundarias, ¿no? De manera que tenemos historias intercaladas, cuentos, anécdotas, relatos, digresiones, fábulas, confesiones, testimonios, que pone McCarthy, que pone el narrador en boca de personajes a los que se van encontrando por el camino, ¿no? Normalmente es en estos personajes en donde se transmite, en el discurso de estos personajes, donde se transmiten opiniones, podríamos decir, o ideas más personales, que no son meramente descripciones neutras. Y aquí suele haber, en estas historias, dentro de la historia, suele haber, a mi juicio, enriquece en el universo temático y también simbólico de la trilogía. Aquí es donde se incorporan elementos, diríamos, más oscuros, más densos, que no tienen término, que carecen de una moraleja explícita, que normalmente lo cuenta alguien, un indio, un anciano, una mujer que se encuentra por el camino, un minero de una mina perdida. Las cuentan personajes que pasan fugazmente por la narración, que ni siquiera terminan las historias, las dejan inconclusas, que no esperan ni se produce interlocución alguna, sino que en el medio de una noche, ante un fuego, cuentan su historia y ahí quedan, ¿no? Están muy vinculadas en muchos casos con esta idea del cuento tradicional, la narración oral, ciertas fábulas existenciales que conectan también con, bueno, con ese mundo de la tradición, de la frontera, de los Estados Unidos, amplía, por tanto, las dimensiones de los relatos y permite, bueno, transmitir un mensaje que yo creo que está también en la lógica de McCarthy, ¿no? Que es la idea de la narración, de que contar historias y escucharlas es fundamental para salvarnos, digamos, en este universo despiadado. Por tanto, anticipo que se va a encontrar, más allá de los protagonistas principales, se va a encontrar el lector una pléyade de personajes, ancianos, ciegos, filósofos, soldados, músicos, religiosos, brujos, una curandera, mendigos, campesinos, indígenas, prostitutas, vaqueros, ermitaños, antiguos revolucionarios, que van intercalando el relato de las tres historias, de las tres novelas, con infinidad de digresiones laterales, pero también muy, muy atractivas, que acentúan esta dimensión abstracta, telúrica, un poco fatalista, un poco apocalíptica de la obra, ¿no? Bueno, porque así es la verdadera comunicación también es eso, Alberto. Así es la verdadera comunicación, como me hacían a mí también notar en la grabación de un programa de radio hoy, ¿no? Que la comunicación Claro. también es eso, es saber escuchar y que haya muchas aportaciones. Bueno, pues no sé con qué te apetece que despidamos, si nos vamos directamente ya con la sugerencia Nos de vamos a la Gastón música, o ¿no? hay. Sí, yo creo que sí, que podemos quedarnos con la música. Nos vamos a la música. Ya he leído algún pequeño fragmentito. Dejaré alguno más en el blog. La música hay varias, aunque no muy, muy precisas. No se mencionan intérpretes ni autores. He tenido que investigar referencias musicales en los tres libros. He escogido una que se canta en un momento determinado. Es muy bonita, está muy bien y además es muy representativa, ¿no? Es una pieza de The Carter Family, Will You Miss Me When I'm Gone, que me echarás de menos cuando yo me haya ido. Es la que va a sonar la versión de 1935, y por tanto cercano al razonable que sea esta versión, la que se haya podido escuchar en los años 40 por parte de los protagonistas. Un tema grabado por primera vez en 1928, suena en Todos los hermosos caballos, la primera novela de la serie, y también en la película. En la película sí, pero en la novela no se identifica ni el título ni la autoría. Y es interesante, la familia Carter, que son los intérpretes, formados por Alvin Pleasant Carter, AP, AP Carter, su esposa Sarah, y la hermana de esta, Maybelle, fueron un grupo legendario de folk country de los años 30 del siglo pasado, que iniciaron una saga que tuvo su continuación en June. June es hija de Maybelle y fue mujer, se casó con Johnny Cash, y construyendo una sólida trayectoria artística con él, ¿no? Como curiosidad, tendrían que rastrear nuestros oyentes, en el otro espacio de Radio Universidad, Buscando Leones en las Nubes, hacía muchos, muchos años, dedicar varios programas a la música de raíz de Estados Unidos, y ahí había varios temas de la Carter Family, ¿no? Bueno, un tema, una pieza muy bonita, muy interesante, y bueno, acorde a esta historia romántica, me seguirás echando de menos, me extrañarás cuando ya no esté, a esta historia romántica que de un modo u otro se cuentan las tres novelas de la serie, ¿no? Muy bien, pues nada, con eso despedimos. Esperamos que nos echen de menos también a nosotros hasta que volvamos al siguiente curso radiofónico. Alberto, muchísimas gracias, feliz verano y hasta pronto. Igualmente a ti, igualmente a todos nuestros oyentes, y nos veremos en septiembre de nuevo. No se libra el oyente, no se libra tan fácilmente de mí. Gracias. Kiss upon